se viene la Feria del Libro de Mendoza. Habrá un concurso de video poesía y bueno, donde una de las juradas está en comunicación telefónica con nosotros. Estamos hablando de la escritora Mercedes Araujo, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación, Mercedes. Gracias a ustedes. Bueno, y preguntarte, queremos preguntarte sobre la poesía. ¿Qué implica para vos la poesía? Bueno, qué buena pregunta y qué difícil de contestar. a ver, digamos que la poesía, el poema, a diferencia, quizás podríamos pensarla en relación a los otros géneros, ¿no? A los géneros narrativos. Yo creo que la diferencia que tiene es que es un destilado de como procedimiento. Es decir, en el trabajo con el lenguaje, si la materia es el lenguaje, lo que hay es un trabajo de cada palabra, absolutamente cada palabra que compone ese poema está ahí y no podría ser otra, ¿no? Eso en un principio, como pensando el lenguaje como materia. Y después es el poema siempre multiplica sus significados, sus sentidos. Entonces es una muy buena manera de acercarse a través de la intuición, de las emociones, ¿no? De todo lo que implica una forma de conocer el mundo, de abordarlo desde lo que no es estrictamente programático, racional, ¿no? Uh-huh. Hay algo que es una condensación de subjetividad e intuición, me parece, además de oficio. ¿Y vos, Mercedes, cómo te encontraste con la escritura y también cómo te encontrás con la poesía? Mira, yo la verdad trabajo como en la escritura hace muchísimos años. Tengo 48 años. Okay. Y te diría que 30 por lo menos los he dedicado a escribir de distintas formas, ¿no? Y con distintas condiciones en mi vida en relación a la escritura. Podría decir que en los últimos años ya estoy prácticamente dedicada al 100% a esta tarea. Y bueno, y es la tarea del artista, ¿no? Si podríamos, digamos, con la sencillez de lo que eso implica, ¿no? Sin ninguna otra. Es una forma de mirar el mundo y la materia con la que trabajamos puede ser una materia visual, puede ser el lenguaje, puede ser la plástica. Pero fundamentalmente sí, es una forma de estar en el mundo. A mí me gusta lo que dice, bueno, varios escritores, ¿no? Pero que uno escribe para descubrir qué siente y qué piensa. Vas descubriendo en ese proceso de la escritura un poco tanto lo que sentís como lo que pensás y hasta quién sos. En este último, podríamos decir quizás en estos últimos años hay toda una movida muy fuerte en Mendoza también de poetas muy jóvenes que se acercan a la poesía. ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas ves allí también? Sí, me parece una muy buena noticia, ¿no? He visto que hay además jóvenes poetas y también mezclan la lírica con la música. Uh-huh. Y eso me ha parecido extraordinario. Además hay una marca, una marca de origen, una marca de paisaje, una marca, ¿no? Todo lo que compone el universo de un artista que indudablemente esta nueva generación está pudiendo trabajar y dar a conocer. Es lo más importante, ¿no? Salir de la creación por ahí más individual y convertirla en una creación colectiva. ¿Qué hace el arte? ¿Qué le ofrece el arte a la sociedad, ¿no? ¿Qué le ofrece cada uno de las artistas o de los artistas a esa comunidad en la que viven? Bueno, yo creo que lo que nuestra disciplina le ofrece a una comunidad es poder pensar todo desde otro lugar, un lugar que implica justamente la falta de certezas, de aperturas, de sentidos, abrir, y para eso tenemos palabra, imagen, bueno, el teatro, el cine, es multiplicación de sentidos, es abrir esquemas que por ahí aparecen un poco más rígidos en la realidad, porque la realidad estamos acostumbrados a leerla de una manera un poco esquemática. Y en esta oportunidad, digo, ¿no?, con lo que estamos atravesando, y por eso me interesa muchísimo la propuesta de la Feria del Libro, que a pesar del contexto que tenemos, se abra una instancia de virtualidad en la que autores locales, invitados nacionales e internacionales se sienten en las mesas a pensar, que los jóvenes artistas, las y los jóvenes artistas puedan dar a conocer sus materiales, ¿no? Es como siempre abrir, me parece, instancias de conocimiento, de producción y de disfrute también. Es fantástico que se hayan animado a hacerla. Mercedes, bueno, y en relación a ello, se viene este concurso de videopoesía dentro de la Feria del Libro. ¿Qué empieza a suceder y cómo ves también esta cercanía, ¿no?, entre la escritura y también las nuevas tecnologías o las tecnologías? ¿Cómo lo ves esta conjunción? A mí me parece muy interesante cómo lo han pensado, ¿no? Porque estaba mirando un poco toda la programación de la feria, cómo está pensada. Yo no participo en esto, pero he sido convocada solo para ni más ni menos que para el concurso de videopoemas, uh-huh. Pero estaba interiorizándome en todo el funcionamiento de la feria, cómo va a ser este año. Hay mucha, digamos, participación de las bibliotecas locales. Están animando a muchos artistas también a mandar sus participaciones, ¿no? Entonces hay una apertura que me parece muy celebrable. Y en relación al formato videopoema, bueno, es un poco parte del mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Quién puede decir que no vivimos en una, y más este año, si hemos vivido en un mundo de bits y de virtualidad? Y por lo tanto es un mundo de imagen. Entonces, pensar que a partir de ahora y con esta premisa que la convocatoria propone, es ya nada será lo mismo, que cada una de las artistas y los artistas de Mendoza se pongan a pensar cómo se responde a una pregunta que está solo hecha de incertidumbre, que es lo que le pasa a la comunidad en este momento. Y que el formato sea, a mí me parece, por ejemplo, súper interesante que sea un trabajo en colaboración, que haya interdisciplinariedad entre en la realización, ¿no? Que haya, como están planteadas las bases, que se piense en un texto poético producido por un artista, una poeta o un poeta local, más el trabajo audiovisual, se implica que hay dos artistas trabajando en colaboración y pensando juntos. Uh-huh. Y bueno, eso ya es red, ¿no? Ya es forma de armar sentido. Sentido en ligación, digamos, no sentido en individualidad. Eso me parece súper interesante. Después, la verdad es que las tecnologías las tenemos tan en la mano, uh-huh. Las tecnologías audiovisuales, que a veces se trata simplemente de salir a mirar alrededor, uh-huh. Y encontrar en el paisaje, en la cotidianeidad, en la, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos este privilegio de vivir en un territorio tan tan bello, ¿no? En donde la naturaleza nos habla todo el tiempo. Entonces, digo, esta pregunta, la situación en la que está el mundo, no solo nosotros, me parece que en Mendoza se puede responder mirando hacia afuera, ¿no? Hacia la tierra. Y Mercedes, qué valioso, qué interesante esto, y preguntarte también cómo ves que viene atravesando también esta posibilidad de escribir la pandemia, y si crees que van a seguir apareciendo estas formas, o si se va a ir modificando también la manera de escribir y de contar lo que se escribe también en relación a esta situación, ¿no? Sí, que es esta idea de que, bueno, durante un año de nuestras vidas hemos vivido en un estado de virtualidad, es decir, uh-huh. a través de bits que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, y ahí hemos generado formas nuevas de comunidad. Entre ellas, presentaciones de libros, ferias, conferencias, que han abierto, este principio del estoicismo de hacer de la necesidad una virtud, que ha permitido, y bueno, que la limitación de movilidad geográfica ya no exista, no sea más un impedimento. Tenemos otros costos, pero ese no. Entonces, por ejemplo, yo he participado de muchas actividades este año que me han convocado y hay gente de todas partes del mundo y hay, entonces eso abre en vez de cerrar, y todo lo que abre sentido es oportunidad. Entonces yo creo que en esta oportunidad lo que hay es, digamos, en este momento lo que hay es la oportunidad de que Mendoza y las y los artistas de Mendoza puedan, por ejemplo, a través de este concurso, dar a conocer sus trabajos. Va a ser una onda de expansión, así como van a participar escritores de otros lados y seguramente, esto, si lo pensamos en esos términos, ¿no? Estamos renunciando a algo muy importante que es nuestra corporeidad, pero bueno, de los límites a hacer algo nuevo. Seguro. Mercedes, ¿vas a estar también presentando un libro? No propio, tengo presentación. Voy a estar en una mesa que vamos a conversar con otras escritoras. Bueno, otro de los rasgos que me parece súper interesante para destacar es que este año la Feria del Libro está dedicada a las escritoras de la provincia y a la genealogía de las escritoras de la provincia. Me parece súper interesante y en consonancia con lo que está pasando en todos lados. Así que bueno, yo la programación que tengo, mi participación es una mesa con una escritora entrerriana que vive en Buenos Aires, que se llama Selva Almada, que es una gran escritora, y una escritora chilena que se llama Fernández Nona. Y vamos a hablar sobre territorios en la literatura, ¿no? ¿Cómo juega, cómo pesa, qué es un territorio puesto en la escritura? Mercedes, bueno, quienes quieran también poder participar de este concurso de video poesía, ya pueden empezar a buscar las bases que estarán allí, ¿no? En la página, en el sitio web de la Feria del Libro, ¿no? Sí, ya están las bases. A partir del 6 de septiembre, del 6 de noviembre ya se abre la presentación por unos días, o sea que tienen que estar alertas y ya llegar al 6 con el material producido, porque requiere esta instancia de la producción, lo audiovisual, ¿no? De la edición, etcétera. Animo a todas y todos los artistas de la provincia a que hagan estas duplas creativas y se presenten. La verdad es que creo que los premios están muy bien. O sea que existe la posibilidad de acceder a ese premio en plata, que son 25.000 pesos. Hay tres premios de 25.000 pesos. Hay menciones. A partir del 6 de noviembre, por unos días. Luego todo el material seleccionado va a estar disponible para que tenga esta corriente de expansión y pueda ser visto por mucha gente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, y que tienen que trabajar en esta colaboración, que por lo menos a mí me parece súper interesante. Bueno, verdaderamente un gusto poder hablar con vos, Mercedes, y nos vamos a seguir ahí encontrando y vamos a seguir, por supuesto, todos los días lo que sucede en la Feria del Libro de Mendoza, que, bueno, falta muy poquito para que comience. Bueno, me alegro muchísimo de haber conversado con vos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.